aquí comienza Cuando pase el temblor, un programa donde la realidad es protagonista. Integración. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí. Yo soy parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Hace unos años, Leila Guerriero escribió Los poetas del fin del mundo para visibilizar una ola de suicidios en un pueblo de Santa Cruz en la década del 90. Los suicidas tenían alrededor de 25 años y pertenecían a familias modestas. Guerriero visibiliza que los altos índices de desempleo y la falta de futuro para los jóvenes plantea un enigma todavía no resuelto: los suicidios como un destino funesto que sucede todavía hoy. En agosto del 2015 se suicidó Gustavo, en el barrio Villa Elvira de La Plata. A partir de allí, y en el lapso de un año, se suicidaron sus tres mejores amigos. ¿Cómo se llega a una decisión así? ¿Cómo se decide no vivir más? En Villa Elvira se registraron 4 casos, pero el drama de los suicidios tiene una dimensión muy superior. El suicidio es la segunda causa de muerte en la población argentina de entre 15 y 24 años, solo por detrás de los accidentes de tránsito. El final de los 4 amigos de Villa Elvira se vio atravesado por las drogas, esas que uno busca para olvidarse de todo. Mucha droga y pocos psicólogos en el barrio. Después de la tragedia, el pedido: que no pase más. Que se hagan más centros de contención, que los psicólogos vayan al barrio, que a los pibes se los motive, que puedan soñar con un futuro mejor. La Ley de Salud Mental número 26.657 establece en su artículo 5 que las adicciones deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental y consagra el acceso a los servicios de salud para los adictos. Esta ley abre un nuevo paradigma en el mundo de la salud mental, un paradigma más progresista, más humanizado y sin estigmas. Viene a decir que está bien tener un padecimiento mental y que por eso no es necesario ni excluir, ni internar, ni medicar de por vida. Quienes necesiten ayuda psicológica, sea cual fuere la razón, tienen derecho a pedirla. Capaz que si los 4 amigos de Villa Elvira hubieran tenido acceso a un centro de contención con un gabinete de psicólogos y médicos, la historia que hoy cuento sería distinta. En agosto, la normativa que regulaba la aplicación efectiva de la Ley de Salud Mental se dejó sin efecto. La ley que trataba de incluir a los invisibles fue invisibilizada. Y para que los invisibles vuelvan a ser visibles, deberíamos plantarnos todos, porque la ley existe y tiene que cumplirse. Desde Cuando pase el temblor, nos plantamos y pedimos la plena implementación de la Ley de Salud Mental. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Estamos en otra emisión de Cuando pase el temblor. Son las 4 menos 20 de un sábado. Hay 18 grados en La Plata y estoy acá con mis compañeras, con las que los vamos a acompañar durante la próxima hora. Cami, ¿cómo estás? Bien, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de varios temas, ¿no? Referidos a la salud, que es nuestro derecho hoy, así que espero que les guste el programa. Sí, no tal pie, lo que acaban de escuchar era una pequeña ayuda memoria que vamos a utilizar hoy. Vamos a hablar de un par de temas que tienen que ver con el derecho a la salud. También estoy acá con Bere. Hola. Hola, Mary. Hola, Cami. ¿Cómo andan? Hola, operador. Hola, hola, audiencia. ¿Cómo están? Y Ro, ¿cómo estás? Hola, Mary. No, está medio feo el mate. Okay. Hola, Mary. Hola, Cami. ¿Cómo están? Hola, al operador. Hola, Bere. Y hola a toda la audiencia que está del otro lado escuchándonos. Bueno, tenemos tres temas hoy. Uno de ellos es, como escuchábamos hace un ratito, la ley de salud mental. El otro es la violencia obstétrica. Y por último, la precariedad en los hospitales, las fallas en realidad del sistema de salud público en nuestro país. Bueno, y vamos a estar hablando de eso. Sí, básicamente centrarnos un poco en estos derechos que son tan importantes dentro del derecho a la salud, pero que al mismo tiempo no están muy visibilizados, ¿no? No, claro, y nuestra idea es justamente visibilizarlos. los vamos a dejar con una canción y vamos al corte y ahora volvemos y hablamos de todo lo que tenemos que hablar. Ahora volvemos. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más. Con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina que nos sobra cocaína. Y con el precio que tiene este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que despagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan, ahora con acepan. Pastillas. La última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad. No me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas. Ves a través de las cosas. Escuchando Cuando Pase el Temblor. Sabemos que las personas que padecen una afección mental tienen una doble dificultad para recuperarse: la afección en sí y las etiquetas que reciben por padecerlas. Los sentimientos de vergüenza y estigmatización que provoca esta situación entre quienes la padecen y sus familiares son la principal causa para que muchos no sean tratados adecuadamente. Se ha generado ya una polémica entre una decisión que ha tomado el gobierno nacional con respecto a la reducción de las internaciones en los hospitales neuropsiquiátricos y dónde tienen que estar esas personas que están internadas allí, como en contra de la corriente que existe en el mundo entero, digamos, respecto a esta situación. Digamos, lo que se dio a conocer, la controversia, tiene que ver con la afectación que se ha hecho desde el gobierno del Ministerio, el Ministerio de Salud de Nación, respecto a sacar una resolución que da de baja otra resolución del año pasado, de septiembre, que era la que establecía el régimen para la habilitación y el control de los servicios de salud mental. El Ministerio de Salud de la Nación acaba de dejar sin efecto la resolución que garantizaba las normas mínimas necesarias para la habilitación de establecimientos y servicios para la salud mental y adicciones. Esto ataca directamente la Ley Nacional de Salud Mental vigente, que vela por los derechos de los usuarios, sus familias y la comunidad toda. Sin salud mental, no hay salud. Bueno, bienvenidos a una vez más a otro bloque de Cuando Pase el Temblor. Ahí estábamos escuchando un enlatado de audios, perdón. Sí, son como un enlatado de pequeñas declaraciones y entrevistas que se dieron acerca de la ley, ¿no? Claro. Vamos a explicar un poquito qué es la ley, porque sé que mucha gente no sabe, porque lamentablemente está muy invisibilizada la ley. La ley de salud mental número 26.657 fue reglamentada en el año 2013. Y básicamente lo que viene a decir esta ley es... La idea principal es desmanicomializar, que no haya más manicomios y que la gente que actualmente vive en manicomios sea reestructurada a hospitales públicos y clínicos, y también que se deje de utilizar el manicomio como un lugar así para dejar a la gente, porque hay mucha gente que vive hace 30, 40 años en esos lugares y en situaciones de extrema vulnerabilidad y totalmente medicados. Ahora Cami va a contar un poco de eso. Pero bueno, y es abre un nuevo paradigma en cuanto a salud mental, porque la ve como un derecho humano, como decíamos antes, que sin salud mental no hay salud, pero también la ve como, no la ve más como un negocio, que es una cosa que, o sea, es una visión que ha tenido la psiquiatría desde hace mucho, mucho tiempo, y llegó la hora de parar con eso. Entonces, bueno, para eso está esta ley, que no está siendo implementada, pero que ahí vamos por eso. Bueno, y ahora Cami, que... Sí, ampliar un poquito lo que estabas diciendo vos al respecto de la ley. En un comentario que vamos a escuchar en unos minutos, se va a hablar principalmente de que en agosto se derrocó el pedido de la ley, más que nada, y con lo cual no está siendo implementada, y lo que la ley aseguraba más que nada es el derecho a la protección de la salud de todas las personas. Y esto de terminar con hospitales, con manicomios, que se los toma como centro de protección hacia estas personas, pero en realidad son todo lo contrario. Y hablando un poquito acerca del negocio, tenemos unas declaraciones de Alberto Saba, que es psicólogo social y fundador del Frente de Artistas del Borda, que él dice que los manicomios son un negocio, pero no solo para los privados en sentido de instituciones, sino que también hay muchas partes detrás de esto, como por ejemplo la industria farmacéutica, y él hace referencia a esto con que una persona adentro de una institución consume el 70% más de medicamentos que consumiría una persona que anda en la calle, que está fuera de ese lugar. Lo cual nos habla solamente que al implementarse esta ley se estaban tocando varios temas, no solo de salud, sino económicos también. Y cómo esto afectaba a las élites de la salud, pero no para hablar de la salud en sí, sino de los negocios que hay detrás de la salud, que es sumamente importante hablar también de eso, ¿no? Del hecho de que la salud, si bien es un derecho para las personas, también se toma como algo económico que la verdad que está como bastante manejado en ese sentido, porque digamos los farmacéuticos perderían mucha plata si se implementa la ley. Sí, completamente. Los grandes laboratorios también perderían mucho. Y creo que dijiste algo que hablaste de los pacientes ambulatorios recién. Sí. Y una cosa que es muy importante que trae esta ley también es la creación de centros de día o de prealta. Acá en La Plata tenemos el Melchor Romero, que es el Alejandro Korn, que tiene un ala neuropsiquiátrica. Y de él dependen no solamente que hay mucha gente que está internada desde hace muchos años y en situaciones de extrema vulnerabilidad, sino que además a partir de esta ley se han creado algunos espacios de día en donde los pacientes que están cerca de tener el alta pueden hacer talleres. Hablo de desde talleres de comunicación hasta talleres de carpintería para que puedan incluirse en la sociedad, porque eso es una de las cuestiones por las que por ahí viven años y años y nunca vuelven a vivir en sociedad, y es porque se pierde, se aleja. Bueno, y la idea es la inclusión social, más que nada. Sí, hablando un poquito de esto de que vos mencionabas el Melchor Romero, cómo en esos lugares se han tenido varias denuncias acerca de maltratos y como que no se visualiza eso, ¿no? Es como que se sabe que hay maltrato hacia las personas, hay videos, hay audios, y sin embargo no se hace nada al respecto. Digo, me parece que también lo deberíamos tomar desde ese lado, desde la seguridad misma de las personas que están ahí, porque ellos están ahí por un tratamiento, y tratamiento que no les está haciendo bien. No, completamente. Sí, es un horror lo que pasa en el Melchor Romero. Han habido muertes incluso hace unos años. Y sí, se visibiliza un ratito. Por ahí aparece un rato en los medios y después nada, se olvida, y la idea de esta ley es que no se olvide y que no pueda haber una ala neuropsiquiátrica en el Melchor Romero y que los pacientes puedan estar incluidos en el Hospital Español, en el San Martín. En lugares más aptos, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a escuchar tu comentario. Bueno. ¿Se asoció salud mental con manicomios? Bueno, porque efectivamente el sistema se ha creado de esa manera. Hay instituciones monovalentes muy importantes en el país, muy grandes, donde, digamos, prácticamente se depositan a los pacientes. Más allá del esfuerzo que hacen muchos profesionales allí adentro, el sistema hace que haya pacientes por años, muchas veces toda su vida en esos lugares. Y bueno, eso ha generado alrededor de la idea de la salud mental y de la idea de la enfermedad mental, la institución asilar como única respuesta o como única posibilidad de atención. La ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas. aquellos con padecimientos mentales que se encuentran en el territorio nacional, sin prejuicio de las regulaciones más beneficiosas para la protección de este derecho. Pero lamentablemente la ley en este momento no está en vigencia. En agosto, el gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Salud de la Nación, derogó una resolución por la que se establecía que antes del 10 de septiembre de este año debía fijarse el límite máximo de camas en hospitales clínicos con la finalidad de reducir las internaciones en los centros monovalentes y psiquiátricos públicos y privados, comúnmente llamados manicomios. ¿Cómo podemos avanzar como sociedad si no tratamos a los seres humanos como mismos? Tenemos que dejar de crear instituciones que lo único que hacen es atrasar el progreso de las personas con padecimientos mentales, porque de esta forma no se las está ayudando, sino que se les hace un mal, que en su caso puede ser irreversible. Ya volvemos con más Cuando Pase el Temblor. Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden y te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, y una de ellas será mi morir. No caigas en la tentación. Escucha Cuando Pase el Temblor. La vida y la salud son los derechos más importantes de la humanidad. El hospital público en la Argentina está concebido para quienes no tienen obra social, trabajadores en negro, changaríes y desempleados. Un universo de ciudadanos que necesita ser atendido sin los ingentes gastos que se observan en la medicina privada. Son casi 14 millones de argentinos los usuarios, lo que indica que no solo tenemos problemas en los hospitales, sino con los controles en el área laboral. La Argentina se divide desde el punto de vista sanitario en 24 sistemas de salud que operan en el país, uno por cada provincia y el de la ciudad de Buenos Aires. Y la falencia se ve en todos, y más en los lugares donde hay mayor población. Según el censo del 2010 en el país, un 46% de la población no tiene obra social, un 16% algún tipo de prepaga, un 2% cobertura por un programa o plan estatal de salud y un 36% no cuenta con nada de eso. En el norte argentino, por ejemplo, más de la mitad de la población no tiene cobertura de salud. Es la zona donde más se sienten los problemas sanitarios. A diferencia, claro, de la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, donde 7 de cada 10 habitantes tienen una cobertura de salud. Todas las demás provincias oscilan entre 40 y 30% de la población sin cobertura. Prevenir es mejor que curar. Bueno, ahí escuchábamos, la estábamos escuchando a Rocío. Ya volvimos con un bloque más de Cuando Pase el Temblor. Son las 4 de la tarde. Bueno, y vamos a hablar un poquito ahora de... nada, lo que estaba hablando Ro de las falencias en la salud pública. Así es, Mary, perdón. Vamos a hablar un poco sobre las falencias que hay en los hospitales públicos, ¿no? Hace unos meses atrás se habían hecho marchas, se habían hecho paros, porque había falta de insumos en los hospitales. Acá en La Plata también, en el Hospital San Martín, los médicos, los profesionales estaban de paro porque no tenían ni siquiera algodones, que es algo básico, igual que un alcohol, una jeringa, agujas, no había nada y estaban de paro porque había falta de insumos. Así también en el norte, yéndonos un poquito más arriba, también hace muchos años está la falencia de los hospitales de la salud pública, donde escuchábamos que más de 14 millones de argentinos son los que concurren a estos centros públicos y que la falta de insumos o la falta misma de profesionales que hay en el norte, al menos hay mucha falta de profesionales porque la gente que va y hace guardias no tiene un reemplazo, entonces está todo el tiempo metida, que se cansa y llega un momento en que se van y dejan esos lugares vacíos y no hay gente que la quiera ocupar porque tampoco el sueldo les alcanza, porque el sueldo es mínimo. Entonces lo que hacen es dejan esos lugares vacíos y no hay nadie que nos suplante, y ahí ya vemos la falta también de profesionales. Y además ahora se suma la falta de estos insumos que son básicos hoy en día y que en estos hospitales, que la mayoría hoy por hoy están faltando estas cosas que son primordiales para la atención, ¿no? Así también como las tecnologías, esto de las nuevas máquinas como una mamografía, como cuando estas cosas de que a veces se rompen los aparatos que uno necesita a veces en el momento de ir a hacerse una resonancia magnética, una ecografía, a veces no están esos elementos tampoco, que son básicos, por ahí uno necesita de urgencia y no los consigue. También los turnos, que generalmente vos tenés que ir muy temprano a los hospitales a las 3 de la mañana a hacer fila, y a veces te dicen que necesita que te vas desde temprano y te dan solamente 10 números y te vas muy temprano y no llegás y te perdés del turno y no te atienden y tenés que volver y hay gente que viene desde lejos. Entonces creo que eso es una falencia que hoy se ve en los centros de salud pública y creo que tendríamos que mejorarlo, ¿no? Estamos hablando del derecho a la salud y creo que acá no hay ningún derecho, no se está cumpliendo el derecho a la salud que mucha gente necesita. Generalmente hay mucha gente que va, no lo voy a negar, pero a veces generalmente se ve la gente de la clase social baja, media, y te vas y te encontrás con que no tienen nada. A veces hasta frazadas, faltan colchones, camillas. Entonces, sí, faltan camas, falta... Faltan muchas cosas que son primordiales a veces. No tenés una camilla y no te pueden atender y te dicen que tenés que esperar o que vengas al otro día. Y y quizás la gravedad con la que te vas tampoco es tenida en cuenta en esos momentos, porque tampoco los médicos pueden hacer nada si los elementos que necesitan para poder trabajar tampoco están. Claro, aparte también, más allá de todo lo que decís, lo que le genera a uno, el nerviosismo que le genera a uno ir a un hospital, sea cual fuere la razón, no es una situación linda, hola, voy al hospital, y que te digan, no, tenés 10 números y si no llegaste al, no sos de los 10, te tenés que ir, y es un bajón, pero... Sí, sobre todo esto de que no se tome en cuenta la gravedad de las personas, ¿no? Es como que si no llegas, si sos el 11 pero tenés una enfermedad muy grave, es como que igual, tipo, no llegaste. No llegaste y no te la dan, no tenés, o sea, ni la más mínima posibilidad de acceder a un turno o a un lugar, por más que haya 10 personas y vos seas la número 11, no te lo dan. Y a veces venís desde muy lejos y tenés que volverte sin una solución, ¿no? O a veces te vas a atender y pedís un medicamento y tampoco te lo dan. Y la gente que no cuenta con obra social, sabemos lo caro que están los remedios, los medicamentos hoy en día, y eso también es una falencia de la salud pública, y ahora más que nada se está viendo mucho, ¿no? Sí, cada vez más esto de que los hospitales no tengan algodón, alcohol, son cosas básicas hasta para la propia higiene del propio doctor que atiende, ¿no? Es como que no tenés ese insumo básico que es para desinfectar, o sea. Sí, tal cual, así es. Igual también, hablando un poco de la salud pública y todo, la infraestructura también que a veces no ayuda en los hospitales públicos. Los baños, las paredes que están en mal estado, a veces entras y es una humedad terrible, te encontrás con, no sé, la mala higiene que hay en esos lugares, cuando todos sabemos que los virus andan por ahí, que generalmente vos te vas para que te curen y a veces te terminás infectando con algún virus que hasta te puede llegar a causar la muerte, ¿no? Porque es así, la falta de higiene en los hospitales a veces te genera la misma muerte, y vos entrás para curarte de una cosa o te operás de algo y terminás infectado y te terminás muriendo por algo que escapa de tus manos ya, ¿no? Sí, de algo que no esperabas claramente, pero lo de los virus hospitalarios es terrible y cada vez más frecuente. Y no solamente, hagamos un paréntesis acá, estamos hablando de hospitales públicos, pero también en los privados, digo, sí. La higiene de los hospitales, y por ahí la mala atención es en todo, y los virus hospitalarios también suceden en todos lados, y creo que deberíamos pensar cómo mejorar eso. Sí, sobre todo hablando de higiene, ¿no? El hecho de que a mí me pasó ir hace un año, más o menos, a un hospital público de acá de La Plata, y era increíblemente raro porque entró una persona desangrándose, literalmente, perdón a la audiencia, pero lo tengo que decir. Y los doctores siguen atendiendo como si nada, y esa persona dejó muchísima sangre en el piso y nadie la limpiaba, ¿no? Y era como que había gente enferma de otra cosa con defensas bajas, y te podés agarrar cualquier enfermedad a partir de la sangre. Y no, nadie hacía nada, y yo estuve una hora, me fui y el piso seguía sucio. Y, o sea, eso se tiene que ver, o el hecho de que laven 20 habitaciones con la misma agua, con lavandina, parece una pavada, pero es grave. Cada habitación tiene un caso distinto y cada habitación tiene virus distintos, entonces eso se tenía que tomar más en cuenta, porque la verdad es que como decía Rocío, entras por una fiebre y terminás saliendo infectado de un millón de enfermedades. Sí, es un tema bastante polémico y que viene desde hace mucho, y tendríamos que tratar de mejorarlo, porque cada vez es peor. La falta ahora de insumos y de cosas, la verdad, es bastante grave, porque deja a mucha gente sin la atención

asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa. Es con la intuición. Todo lo que tenés que saber, lo encontrás acá. FM 88.5. Estás escuchando Cuando Pase el Temblor. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Fito Páez cantando Al lado del camino. Y bueno... estamos en vivo, gente, estas cosas pasan. Mira, mis compañeras, la verdad que no sé qué les está sucediendo, que se ríen mucho y me hacen reír a mí, pero no importa. Vamos a hablar de un tema serio, así que se callan todas. Y el tema que vamos a presentar ahora es la violencia obstétrica. Sí, vamos a hablar un poquito, disculpen el inconveniente. Sobre la violencia obstétrica y cómo nos afecta como sociedad, ¿no? Hablando un poco acerca de esto, el 70% de las mujeres que sufrieron violencia de este tipo en Argentina, incluso habiendo una ley, porque hay una ley de parto humanizado que es la número 25.929, quedan con secuelas. Con secuelas psicológicas que la verdad es que a muchas las afecta a tal punto de en su segundo embarazo o en su próximo embarazo, a tal punto de que no pueden entrar a la sala de parto porque tienen miedo. Y esto es un tema que no se habla mucho porque son los casos contados que se han visto por los medios, que en realidad la mayoría es porque han terminado en muerte, sino son muy pocos los medios que lo mencionan. Y lo cierto es que hay que hacer un parate en esto porque que entres a una sala de parto con todo lo que significa, ¿no? El hecho de estar embarazada, de tener miles de dolores y que te digan, no te quejes si te gustó hacerlo, la verdad que me parece nefasto. Sí, es volver a hablar de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, de entrar a un hospital con lo que eso significa y bueno, y con todos los nervios... De entrar a parir y que encima de estar nerviosa un señor te diga, ah, no, bueno, te sí. Duele, bancatela. O sea, es como sí. Un horror. Sí, es lo que Cami decís sobre la ley 25.929, vamos a hablar de que la Cámara de Diputados de la Nación saca esta ley, ¿no?, para el parto humanizado, para que todas las mujeres que sean madre primeriza, que tengan por su segunda vez, entren al parto acompañada, que no estén sola, porque también el hecho de que si una mujer entra al parto sola, tenga estas consecuencias de nerviosismo, de no saber lo que le va a pasar, de ver cómo nació su hijo, si sano, un poco mal. También el hecho este también de que la mujer esté acompañada por, ya sea por un pariente, amigas, una familia o también su pareja, ¿no? Sí, es lo pero... que, también hay que mencionar el hecho este de que si bien la ley lo dice y se implementó, no se cumple. Esto de que por más de que entres acompañada de un parto o entres sola, hay maltrato adentro de la sala de partos. Esto de una simple frase de que te digan no te quejes si te gustó hacerlo o de... tu hijo es más histérico que vos. Sí. Es como que estas cosas de decir cómo... a una mujer las marca, ¿no? De un momento tan lindo que tiene que ser un parto, la llegada de un hijo, te quedan unas secuelas psicológicas que no te permiten volver a hacerlo o que al momento de hacerlo tengas tanto pánico que se convierta otra vez en algo traumático. Sí, hay algo interesante ahí en lo que están diciendo, chicas, con respecto a las secuelas psicológicas y hablando de que estábamos hablando de la salud mental antes. Tenemos que hablar de esto, de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica no solamente te deja mal, sino que, o sea, mal, tipo, te deja un trauma, claramente, que es lo que no te permite por ahí tener otro hijo después o tener miedo a entrar a la sala de partos de vuelta. Últimamente se ha hablado mucho de la depresión posparto. De la depresión posparto se ha hablado y podés tener depresión posparto sin haber pasado una experiencia traumática en el parto. Últimamente se ha hablado del estrés postraumático del posparto que sucede, no es parecido a la depresión posparto, porque la depresión posparto de última es un poco más normal, experimentás ansiedad y fatiga y como malestar, pero se te va en algún momento, tratada o sin tratar. Pero es como algo que sucede, es darte cuenta que tu hijo no está más adentro tuyo y lo tenés que criar, es básicamente eso. El estrés postraumático posparto es experimentar síntomas que tienen que ver con la depresión posparto, como puede ser ansiedad o fatiga, pero con repeticiones del momento o con pesadillas o no poder... Nada, tener miedo de quedar embarazada de vuelta, es eso, es... Sí, es lo que hablábamos un poco recién, de eso, de que te marca tanto ese momento, que hay mujeres que han declarado de que ellas directamente no quieren volver a quedar embarazadas para no volver a pasar por ese momento y que las vuelvan a maltratar, y... No hay que olvidarnos tampoco de que en muchos casos, a causa del estrés... del maltrato adentro de la sala de parto, porque digamos, el maltrato puede ser psicológico, pero hay maltratos físicos también. Esto de que te vayan a hacer un tacto para ver en qué momento viene tu bebé y que te lo hagan 20 personas distintas. No, vos tenés un médico de cabecera que tiene que ser el encargado de hacerlo. No pueden pasar por tu cuerpo 20 personas distintas. Y esto se habla mucho también de que en casos ha llegado a haber muertes por maltrato físico dentro de sala de partos y que no solamente de la madre, sino del bebé también. Porque esto de que hasta qué punto, digamos, uno maltrata a la madre y no está maltratando al hijo, porque al fin y al cabo todavía no nació y lo tiene adentro. Entonces, si vos maltratás a la madre, estás maltratando al bebé también. Claro, sí, es... es un tema también polémico, como todos los que hablamos hoy. Me parece que también está bueno hablarlo y visibilizar que estos hechos ocurren. Y también me parece interesante hablar de cómo en esta violencia obstétrica podemos ver también también la necesidad de que también que la salud por ahí es un negocio para algunos. Cuando estábamos investigando para hablar de esto, leí una nota de una chica que entró a la sala de partos con la idea de tener un parto natural y se complicó un poco, pero no se complicó de una manera así como que necesitara una cesárea. Y bueno, y entrar así, entrar con la idea de parir y con todo lo que aprendiste en el curso de preparto y que te digan, y bueno, y el señor, el médico que le iba a asistir en el parto, para decirle que tenía que ir a cesárea, que es un hecho como súper traumático también. Sí. Porque una cosa es programada, otra cosa es no, amiga, dale, vamos. El médico le dijo, te vamos a meter cuchillo. Y la piba no, nada, o sea, primero que es un horror en la expresión, y segundo que digo, hay que tener un poco más de tacto, justamente. Sí, la verdad que el hecho de que vayas a tener otro caso parecido a este, también haciendo investigaciones previas, fue de una mujer que ni siquiera le preguntaron. Es como que al hombre que le iba a hacer el parto se le complicó y no es que le avisó, agarró y le hizo una cesárea sin tener con su consentimiento. O sea, solamente por el hecho de que no, o sea, a él se le complicó como médico y decidió hacerle. Decidió por su cuenta encima. Sí, decidió por su cuenta hacerle una cesárea sin tener su consentimiento y sin las cosas necesarias, porque una cesárea, digo, lleva preparación, medicinas y todo eso, que y aparte la preparación psicológica. Anestesia lleva. Sí. O sea, es. Y también, bueno, que se te complique un poquito y que digas, ay, o sea, yo no soy médico, no sé cuánto se te tiene que complicar para que de repente que vos estás planeando un parto natural y que vayas a una cesárea. Pero la cesárea también es un negocio, porque es una cirugía y es caro. Y sí, y la anestesia es cara. Y digamos, el seguimiento de después es caro también. Sí. Que si no tenés obra social, cuesta muchísimo. Y incluso, a ver, vamos a hablar de algo. Los partos son caros. Más allá de que no vayas a cesárea, el hecho de tener un parto natural también es caro, porque no solo te cobran la internación, digamos, son todos procesos que te cobran aparte. Cada médico cobra su trabajo. Y la verdad es que en esto de justamente de ganar dinero, no se toma en cuenta la vida de la persona. Esto pasa mucho en hospitales públicos, donde a las embarazadas no se las trata adecuadamente, y es como que ellas tienen un médico, porque más allá de que sean en un hospital público, ellas tienen un médico de cabecera, y vos llegaste a un momento de tener contracciones y querer tener un hijo, y que tu médico justamente no esté ahí. No es que te lo llaman como harían en un centro privado, sino que el que te toca, y eso también es traumático, porque digo, estás transitando 9 meses con una misma persona, y que al momento del parto, que es el más importante, te toque cualquier médico. Claro, es difícil, porque confías plenamente en tu doctor de cabecera, y cuando en el momento que más lo necesitas, que no está ahí, que no se puedan comunicar con él, me parece, la verdad, también un hecho lamentable, y claramente es traumático para la mujer, que en el momento, aquellas madres que son primerizas siempre tienen el miedo a ir a entrar a una sala de parto con, porque generalmente siempre una como mujer siempre pregunta esas cosas, ¿no? Y siempre te dicen, uy, tú dale, pero no pasa nada. Entonces cuando uno es primeriza ya entra con ese miedo, con esa angustia, y saber que encima no va a estar tu doctor con el que transitaste los 9 meses de embarazo, creo que también es fuerte. Y acá, como decía Mary, esto de que los doctores no tengan tacto ni en esto de decirte, te voy a meter cuchillo, me parece muy fuerte.

Seguinos en Twitter y Facebook cuando pase el temblor. El nacimiento de un hijo es un momento de vulnerabilidad en el que la mujer y el bebé merecen todos los aspectos por encima de todo. Tanto como la mamá y el doctor tiene derecho de decidir. No es que el doctor tenga más poder ni que diga yo decido porque soy más. Si el doctor llega a decir eso, ahí se considera lo que es la violencia obstétrica. El abuso del poder y las amenazas hace la fuerza hacia la maternidad. Uno de esos es la desinformación. Es impedir que la mamá decida con la excusa de que es por su bien. Y es una forma de anularla. Todos los partos deben ser respetados y en todos los ámbitos, no solo en un ámbito privado, sino también en todas las maternidades, incluyendo a un público. UNICEF puso una maternidad segura y centrada en la familia. La idea de esto es poder cambiar, integrando la familia, lo que es el control prenatal, el tiempo del parto y el tiempo posterior del parto. Más que nada es adecuar los servicios de salud y permitir que a la hora de entrar a una cesárea se le permita que un familiar, amiga o pareja entre con la mamá a un momento que es único y sagrado para ella. Se garantizan los derechos de las mujeres y de los recién nacidos. La condición de una mujer es que todas se informen sobre el proceso de atención del embarazo, parto y seguimiento del bebé. Bueno, ahí empezamos el último bloque de Cuando pase el temblor. Son las 5 menos 25 y hay 18 grados, aunque un poco no le creo a este coso de clima, sí, porque este tengo tiempo. Frío, pero no importa. Ahí la estábamos escuchando a Bere hablar un poco más de la violencia obstétrica y retomando lo que hablábamos en el bloque anterior. Bere, ¿qué nos podés contar? Primero quería hablar un poco de la canción que acabamos de escuchar. Es un proyecto que sacó UNICEF con un grupo de jóvenes aproximadamente de 15 a 17 años que hicieron una canción sobre la violencia, ¿no? Eso quería recalcar un poco. Y bueno, ahora vamos a retomar el tema de mi comentario que hablaba un poco más sobre de UNICEF. Me voy a meter un poquito. Quería hablar sobre las maternidades seguras y centradas en la familia para fortalecer los derechos de las mujeres y de los bebés. El ministro de la Nación organiza esto con UNICEF y lleva a cabo la cumbre maternidad segura centrada en la familia. Es una iniciativa que se lanzó en Argentina y que cumple hace 6 años de implementación. Y en más de 100 hospitales del país están cumpliendo ese rol. Esto se planteó en el año 2010. Y la estrategia organizacional es que garantizan los derechos de las mujeres y los recién nacidos. Se logra además de reducir las muertes infantiles y maternas. Es lo que hablaba un poco anteriormente en tu columna de opinión, Camille, lo de la muerte, ¿no? de las madres y de los bebés recién nacidos, ¿no? Que se ve hoy en día y que no son muy visibilizados. No, para nada. Sí, me parece muy importante esto de que UNICEF, que es una fundación que se dedica mucho a los niños, pueda dar el apoyo, ¿no?, correspondiente a las madres y a los niños. Me parece súper importante. La verdad que sí, está muy bueno. Está bueno porque, mal que nos pese, cuando lo dice UNICEF, como que tiene peso. Es como que, lo dice UNICEF, sí. vamos a pasarlo. Es como... Sí. Y está bueno eso, que la verdad que sí, que se hable de esos temas. Sí, aparte desde una institución, ¿no? Porque volvemos a repetir, cuando viene una institución o una organización más reconocida a nivel mundial como es UNICEF, tiene cierto peso. Es como que tomamos conciencia, ¿no? Digo, no es lo mismo que lo diga un medio o al pasar que UNICEF. Claro, y sí. Que ayude a esto al respecto, porque también UNICEF ayuda en cierta forma económicamente, seguro, ¿no, Beren? Sí, ayuda económicamente y también ayuda a que las mujeres puedan tener un poco de derecho a la hora de, y también buscarse un poco de información a la hora de su parto y de su el seguimiento del embarazo de cada una. Claro, eso está también bueno porque te ayuda porque te da charlas, dan información para personas, o sea, hoy vemos que muchas mujeres son están embarazadas, pero son de la edad temprana, o sea, claro, de 16 años, 17. Entonces también dan un poco de información y para que se orienten un poco cómo tiene que ser, ¿no? A la hora del parto. Y para que sea algo también, algo lindo, único e inigualable, ¿no? Que pase este sufrimiento como hablábamos hace un rato, de que no sea algo malo para ellas, sino que estén a base de información, a base de charla, de muchas cosas que te da UNICEF para que las mujeres puedan tener su primer parto o su segundo parto o como sea, pero sí, que sea bueno algo lindo. Que te dé conciencia, ¿no? Al sí, respecto. Es concientizar también a la mujer. Sí, así es. Bueno, vamos a ir a un corte ahora y al último, y ahora en un cachito volvemos con más cuando pase el temblor. Seguinos en Twitter y Facebook cuando pase el temblor. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Muy lejos del mar se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir. Hambre de perro fiero, oliendo tu dulzura, y cuando está caliente, muerde la chula. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo. No quiere ser feliz, ni quiere descansar. Mira dónde dejas la basura. Ciego no se controla, perro amor. Bueno, ahí estábamos escuchando a Laverfit. Y nada, llegamos al fin del programa. Quería contarles que el próximo programa, el próximo sábado, vamos a hablar del derecho al trabajo. Así que estaría bueno que nos escuchen. Y bueno, y antes de despedirme, quería invitarlos el 7 de octubre, hablando de la ley de salud mental, y como decimos que nos paramos para su plena implementación, hay una marcha en Plaza San Martín, acá en La Plata, y en el Obelisco en Capital, para que se pueda implementar y todos tengamos derecho a eso. Así que, bueno, era esa la invitación. Y bueno, saludar a mis compañeras. Chau, chicas, en general, porque nos van a matar, porque nos pasamos de horario. Y bueno, nada, los esperamos el sábado que viene con más Cuando Pase el Temblor. Gracias. 88